que tiempo, que no cierre la barra, que nos quedamos adentro. Vamos los cumberos que afuera está amaneciendo. Dale, seguimos de alcohol y vamos los borrachos que estamos gediendo. Que no cierre la barra, que nos quedamos adentro. Vamos los cumberos que afuera está amaneciendo. Dale, seguimos de alcohol. Seguimos con los pibes de la cabeza. Las manos bien arriba. ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Seguimos hasta que amanezca. Que nos traigan algo, que nos traigan cerveza. Que nos cierren la barra, que la noche empieza. Seguimos con los pibes de la cabeza. Las manos bien arriba. ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Quieren bailar, quieren tomar, quieren seguir hasta no dar más. Vamos los borrachos, que estamos queriendo. Que nos cierren la barra, que nos quedamos adentro. Vamos los cumbieros que afuera está amaneciendo. Dale, seguimos de alcohol. ¿Dónde están? Seguimos hasta que amanezca. Que nos traigan algo, que nos traigan cerveza. Que nos cierren la barra, que la noche empieza. Seguimos con los pibes de la cabeza. Las manos bien arriba. ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Quieren bailar, quieren tomar, quieren seguir hasta no dar más. Vamos los borrachos, que estamos queriendo. Que nos cierren la barra, que nos quedamos adentro. Vamos los cumbieros que afuera está amaneciendo.